Estamos chequeando por aquí, por allá y espiando y revolviendo, encontramos que, claro, estaba preparada una audiencia conciliatoria en la justicia que involucra a gente de Chacra Raíz, a este grupo humano que tiene sus viviendas y sus emprendimientos alimentarios y demás, acá en una zona recuperada de Toay y también con la municipalidad de Toay. Pero bueno, ¿sabes qué? En vez de contártelo yo, lo vamos a hablar con Anaí, que es de Chacra Raíz. Hola, Anaí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, Anaí, gracias por atendernos un ratito. ¿Qué pasó con la audiencia que iban a realizar mañana en el Poder Judicial, Anaí? Dale, te cuento. La audiencia conciliatoria ya pasó, en realidad, fue claro, hace más o menos 2 meses, claro, sí. Hoy a la mañana tuvimos la visita de la jueza, que vino a hacer la constatación ocular al espacio, acompañada de su grupo de trabajo, y vino también, bueno, nuestro abogado, el abogado del intendente de la municipalidad con el intendente. Estuvo bueno, estamos la verdad que bastante contentos, digamos, con la visita, porque es la primera vez, digamos, que se acercan al espacio, es la primera vez que tenemos la posibilidad de mostrar todo el trabajo que venimos haciendo en este espacio, cómo vivimos, cuál es nuestra visión de este lugar, cómo lo venimos preservando y cuidando, y cómo hemos construido con muchísimo esfuerzo tanto nuestras casas particulares como también nuestros espacios comunitarios, la colocación del molino, que nos estamos autoabasteciendo de agua potable a través de ese molino. Así que, bueno, fue muy interesante que pudieran acercarse y venir. Y nos enteramos de que la audiencia, que era mañana, que era una audiencia de testimoniales, donde se presentaban los testigos, se suspendió por el momento, por una cuestión de protocolos, que no se están haciendo testimoniales presenciales. Y bueno, el juzgado número 2, que es el en el que nosotros estamos, no accede, digamos, a que los testimoniales se hagan vía Zoom o por videollamada, que otros juzgados lo están haciendo de esa manera. Así que se suspendió mañana la audiencia. ¿Se suspendió y no tiene fecha de reprogramada? No, todavía no. No tiene fecha todavía de reprogramada la audiencia que se iba a hacer mañana. Y bueno, también ahí faltaban algunas pruebas que son... digamos, nosotros pedimos como prueba todo lo que fue el proceso penal que atravesamos. Nosotros ya va a ser hace 6 años que estamos acá, ahora en octubre. Los primeros 2 años atravesamos un proceso penal en el que se nos acusaba de usurpación, del cual salimos absueltos, y en ese momento, bueno, también no se dio lugar al desalojo, que era parte del pedido. Y todo ese archivo, digamos, esa información que quedó en el penal, se pide como prueba para ahora, para el juicio civil también. Muy bien. Así que bueno, esa prueba todavía falta que se presente, digamos, el ministerio todavía no la entró a expediente, así que bueno, también faltaba eso. Anaí, dijiste que la vivieron de manera positiva, esta visita formal, la primera vez que se acercan tanto las autoridades judiciales como las autoridades de acá de la municipalidad. ¿Estuvo el intendente, decís? Sí, vino el abogado del municipio con el intendente, con Rodolfo Álvarez. Muy bien. ¿Y qué nos podés contar? ¿Cómo fue la situación ahí? ¿Se respiraba una cierta tensión o era en un clima agradable que ocurrió este encuentro, Anaí? En realidad el clima era agradable, pero bueno, se genera la tensión propia de que ellos, y lo volvieron a reafirmar, digamos, el día de hoy, que ellos lo que piden es el desalojo. Ellos no quieren, o sea, no ven una forma de mediar y de llegar a un acuerdo con nosotros viviendo acá. Eso es lo que ellos plantean. Nosotros lo que por ahí también sentimos, y que es la realidad, es que en este momento llevamos 6 años. O sea, no estamos hace 2-3 meses, no estamos viviendo en carpa como fue en aquel entonces, en su principio, sino que hemos conformado nuestras casas, nuestras viviendas, nuestros proyectos de vida en este espacio. Incluso tenemos niñas que han nacido en esta tierra, digamos. Entonces, bueno, y ellos dicen que la única forma, siguen diciendo lo mismo, digamos, vamos a hablar con ustedes como el día que se vayan. Y la realidad de un momento hace 6 años atrás no es la misma que la que vivimos hoy en día, digamos. Tal cual. Sobre todo por lo que contás, Anaí, de que hay criaturas que han nacido ahí o que llevan la mayor parte de su vida transcurrida ahí, ¿no es cierto? Sí, tal cual. De hecho, la media de edad de los niños que viven en Chacras es de 7 años. Mira. O sea que, y hace 6 que viven acá, tal cual. Se entiende que la mayor parte de su vida la han vivido acá. Y también porque hay una cuestión que tiene que ver con esto de la conformación de las casas. Nosotros construimos nuestras casas en barro con materiales reciclados. Hemos colocado un molino para suministrarnos de agua, tenemos nuestros paneles solares, son todas cosas que nos han costado muchísimo esfuerzo porque nosotros no hemos recibido nunca ninguna ayuda de parte de alguna institución o de alguna autoridad, o sea, solo son los amigues del lugar los que nos han siempre apoyado y ayudado cuando hemos hecho algún evento social para juntar la plata en su momento para la perforación. Pero todo lo que tenemos y hemos logrado en este lugar lo hemos hecho a pulmón, digamos, o sea, con muchísimo sacrificio y esfuerzo, porque en un principio todos estuvimos en carpa, pasamos un año viviendo en carpa, sin agua potable, sin luz, la realidad de la chacra hoy es otra, pero para que esa realidad fuera otra, nosotros hemos tenido que trabajar muchísimo. Tal cual, en el tal espacio cual. Y poner mucho esfuerzo. Cualquiera que pasa por ahí, Anaí, se da cuenta del esfuerzo que hay y del amor que han puesto en cada puñado de tierra y que se transformó en barro y que después se transformó en un muro que consolidaba cada uno de esos hogares y así como también el espacio comunitario que tienen ahí. La jueza vio una huerta invernal o algunas huertitas invernales. Sí, lamentablemente no estamos en otra época, sino te podrías mandar un poco más la parte con eso de la huerta, ¿no? Sí, tal cual. Ahí, sobre todo en esta época del año, bueno, la cebollita verde, o viste, la acelga, como más así, y las aromáticas que están a pleno también todavía, en su mayoría. Y bueno, también este va a ser nuestro primer verano con agua. Con agua de verdad, así. Con agua propia. Claro, con mucha agua. Así que este verano esperamos que exploten las huertas. Y bueno, también eso fue positivo en el hecho de que, bueno, entraron a varias de las casas, pudieron ver realmente, de hecho, a los espacios comunitarios, los gallineros que estamos produciendo huevos. O sea, como se pudo, nosotros lo sentimos en ese sentido positivo porque se pudo mostrar, digamos, todo el trabajo que se está haciendo en el espacio. Así que, bueno, eso es positivo siempre. Muy bien, muy bien. Anaí, la verdad es que no vemos la hora de que se solucione esta situación. Parece bastante lamentable esta situación de que no hay un cambio en la posición oficial desde el municipio de Toay. Siguen con la misma mirada de antes y ojalá les empiece a movilizar algo también el haber estado allí, haber visto a las familias, a las niñas sobre todo, que ya se han acostumbrado a una vida que sin estar alejada de lo urbano, le está llena de un disfrute muy particular porque no hay muros, no hay un confinado como un patio, sino que se disfruta mucho más esas niñeces de la naturaleza. Anaí, la verdad es que, bueno, esperamos que cambie el viento, Y, sí, tal cual. Nosotros siempre, como siempre lo hemos dicho, seguimos siempre abiertos a dialogarlo y a buscar una solución, como se paga una vivienda social. Hay posibilidades y es eso, solo falta un poco de voluntad, que es lo que viene faltando todos estos años, y también esperamos lo mismo, que haya una pronta solución para resolver esta cuestión. Muy bien, y que no afecte tampoco los intereses de nadie en particular y que haya una conciliación. Estamos en un tiempo en donde nos tenemos que permitir pensar en soluciones, soluciones para todos. Tal cual. Anaí, sí. No sé si queda algo que no hayamos mencionado de esta audiencia que quedó suspendida sin nueva fecha de realización. Era para la jornada de mañana a las 9:00, pero por supuesto tenés el micrófono a disposición para mencionar lo que te parezca importante, si querés hacer alguna otra reflexión con nosotros. Anaí, desde ya muchas gracias. Bueno, dale, dale, muchísimas gracias. Y bueno, ya cuando tengamos fecha de audiencia, vamos a estar otra vez seguramente avisando y poniéndonos en contacto. Muy bien, muy bien. Así sea, Anaí, que tengas buena tarde. Seguramente hay laburo para hacer hoy con semejante ventarrón. Que tengan buena jornada, ¿eh? Dale, muchísimas gracias. Abrazo, que tengan buena tarde. Chacra Raíz, sigue el caminito, el recorrido que propone el Poder Judicial con la iniciativa de la Municipalidad de Toay, que bueno, que vería con buen agrado que se desalojara un lugar donde ya se están desarrollando vidas, como nos contaban ahí. Por ejemplo, promedio de edad de las niñas de 7 años, llevan 6 años viviendo en ese hermoso lugar.